Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Club 60. Aquí, como todos los martes, a partir de las 16, estamos hasta las 18 recordando un poquito de esa música que tanto nos gustaba bailar, disfrutar y escuchar en las décadas pasadas, 60, 70 y 80. Para pasar, bueno, justamente aquí en Club 60 vamos a pasar mucha música, poca palabra. Y bienvenidos, por supuesto, también aquí a la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Quienes habla Adrián Pontari en la conducción y, por supuesto, en la producción. Traje las, como siempre, las colecciones. Espero que esta hoy les guste también, como han llamado, y ha sido muy lindo. Esas llamadas siempre acarician el alma. Y bueno, espero que también les guste lo que les traje este martes. Y aprovecho también para saludar y agradecer, por supuesto, la colaboración del señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Está firmando autógrafos, así que no está ocupado, no puede atender a nadie. Así que espero que me dé bola y después pase el coso, que la dejen un poco en paz las fans y algún fan también, alguno, ¿no? Así que, bueno, espero después cuando se desocupe don Damián, entonces comenzamos en la música. Y por supuesto, una recomendación, amigos. No muchos países, a pesar de todo, podemos todavía elegir mal o bien, pero elegir a según nuestro criterio a quienes administren nuestros bienes, nuestras fortunas y nuestro futuro también. Así que yo les sugiero, y creo que es el momento que tenemos que ir y votar, no importa quién, acá no, esto que digo no importa, sí importa a cada uno de nosotros asegurarnos de que, bueno, poner nuestra confianza, nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestro bien, en alguien que creemos que puede andar bien. Así que, amigos, yo sé que está ahí, por lo que se ve en lo que está ocurriendo, vemos que la asistencia a ir a votar es bastante, bastante baja, ¿no? Lo que quiere decir que hay poca participación, y todos sabemos, hay cierto desencanto, hay mucha, por ahí, muchos enfrentamientos y demás cosas, dudas, más que nada dudas, porque tenemos todos dudas a ver quién votar. Pero siempre, como decimos, aunque sea, votamos al menos malo, pero tenemos que salir y votar a alguien. No podemos dejar perder esta oportunidad de elegir a nuestros representantes, a nuestros administradores. No te olvides que tus impuestos, Tu futuro, el de tus hijos, nuestra seguridad, nuestra fortuna, digo, la fortuna de vivir, está en manos también de quienes nos cuidan, que nos aseguran, que nos da educación, salud. Así que todo eso, amigos, ténganlo en cuenta para, según vuestro criterio, vayan y voten e inviten a votar. Yo voy a ir a votar, ya superé los 70 años y sin embargo voy a ir a votar porque quiero votar, seguir eligiendo, o por lo menos elegir a quien me parece que puede llevarme para disfrutar mis últimos años, mis últimos 40, 50 años. Quiero disfrutar en tranquilidad y en paz. Así que, amigos, mientras pensamos en esto, si alguno todavía tiene duda, está dudando, a muchachos, cumplamos con la ciudadanía, porque la obligación de votar es relativa, es la necesidad de que tengamos gente que nos administre y nos elija, que nos elija qué tipo de vida vamos a tener. Nos elija por de acuerdo a las políticas, a la gestión que hagan cada cual en su lugar. Así que amigos, dicho esto, vamos a comenzar entonces el programa de Club 60, martes 8 creo, ¿no? Hoy puede ser, martes 8, el Día del Gato. Así que si tiene alguien a quien saludar, digo, algún gachito, alguna gatita, porque también el gato, gata, ¿no? Porque no hagamos tampoco de cosas así de no inclusión a nadie. Así que saludaré a un besito, dele, yo qué sé, un pedacito de carne, el gato, cualquier cosita, ¿eh? Bueno, mientras tanto, ¿qué les parece? Vamos, hay una banda estadounidense de rock famosa porque uno de sus instrumentales, mirá que pasaron años, porque esto estamos hablando del año 60 y 61, fueron premiados con un Grammy por el tema que vamos a escuchar ahora, que fueron conocidos y se lo tuvieron que reeditarlo luego, porque es un tema instrumental con tintes latinos, lo que ha hecho que tiene un saborcito muy particular. Es el grupo esta banda estadounidense, se llama The Champs. Anduvieron por el 60 hasta el 65. En el 2020 se fueron a juntar otra vez a algunos amigos de los que quedaron, porque algunos se disolvió la banda y después quedó un grupo, pero y hicieron un nuevo álbum en el 2020. Lanzaron, pero exclusivamente para Estados Unidos, porque ahí es donde tiene todavía el tema cierta personalidad. ¿Cómo se llama el tema? Tequila. Puedes tomarlo con limón y sal o solito, depende. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un clásico, pero con un ritmo distinto. Una versión más, pero muy linda, del señor Dan Fogelberg, que es un cantante, compositor, instrumentista, siendo su música, tiene una fusión o una fusión, sí, digamos, tiene una suma de diferentes temas, de diferentes ritmos, como el pop, el jazz, bluegrass y un poco de música clásica también. Conocido por sus un par de hits que son Longers, Leader on the Band Shameful Unshame. Y pero yo decidí hacer este porque es un clásico de los años 60, Ritmo de la Lluvia, y lo canta y es una versión muy linda. O, pues según mi parecer. Seguimos adelante, amigos. Vamos a escuchar Ritmo de la Lluvia. Don Fogelberg. Club 60, obviamente, por la Vox. Lo que vamos a escuchar ahora, insólito, pero lindo, ¿eh? Un dueto de cantantes indonesios, que de Yakarta, que era una, o es creo todavía, una una colonia holandesa, o Países Bajos, como le dicen ahora, donde, bueno, se fueron a vivir a Holanda e incursionaron en el rock and roll este dueto, siendo un éxito mundial con su primer tema, Ramona, porque hubo una película donde Dolores del Río, en esa época, en los años 60, era la estrella, y era una estrella tipo Brigitte Bardot, de Marilyn Monroe, bueno. Y ellos fueron los que hicieron la música en principal, que se titulaba Ramona. Este tema, bueno, se instaló entre los primeros lugares, así que en Europa, y logró la posibilidad de hacer giras por todo el mundo, sobre todo por Europa y algunos países de acá de América también, y en Oceanía, obviamente. Bueno, estuvieron desde 1960 hasta el 2000, nada menos, hasta que después, bueno, ya se jubilaron, se retiraron. Pero hicieron un tema, también un clásico de esa época, de los 70, titulado Mr. Sandman, y el grupo se llama Blue Diamonds. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover. Then tell her that her lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, un clásico, señor. Sí, esto, lo que viene ahora es hermoso. Lobo, nada menos que Lobo, un cantante estadounidense allá de la década de los 70. Un clásico, Me gustaría que me amaras. Y giras por el mundo le dieron una conocimiento del público impresionante, ¿no? Y bueno, y ahora también se dedica a la producción musical, así que es una Lobo. Roland Cain Lavado es el apellido, el nombre real, y él se puso Lobo, más bien. Y el tema, muy fácil, no esperes que sea tu amigo. Your apartment,

Club 60, obviamente, por la Vox. Elvis, que hay poco para hablar, pero Funny How Time Slip Away. Hace un tanto tiempo que no nos estamos juntos, algo así más o menos. My, it's been a long time. How am I doing? Well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems like it was only yesterday. Yeah, ain't it funny? How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you love him. Well, you know that's the same thing that you told me. Seemed like just the other day. Yeah, ain't it funny how time slips all away? I gotta go now. Yes, I'll see you. Don't know when though. Never know when I'll be back in town. But I remember what I told you. But in time, it'll be over. Yeah, ain't it funny how time. Slips right on, slips right on. Club 60. Vos sabés que sí, pues. Ah, sí, ya está la idea. Vos sabés que justamente me gusta a veces grabar a Elvis en esos recitales que tenía público. Él en Las Vegas era el dueño de Las Vegas, ¿no? Porque a todos sus recitales grandes los hacía ahí, en Hawái. Pero hay algunos que inclusive los grabaron de que está al frente con el público grabando, es decir, está en pleno show y hay un error de músicos, le pifian. O el tipo se olvidó la letra y queda grabado en el disco. Entonces, y en una hay una que pega, ahí ve el coro, y una se ve que pegó el alarido, y fue un alarido, no fue el tono que tenía que alcanzar. Fue que le dio risa al público, a él, y no podía hablar después, ¿no? Y está grabado en el tema, y el tema se pasó entró en la cosa comercial, ¿eh? Lo grabaron y lo pasaron así. Y tengo ese disco con algunos errores de esos que ocurren de ese tipo, ¿no? Está buenísimo. Así que vamos a traer después alguno para ver que está muy, muy lindo, ¿no? Lo que pasa es que también está el videoclip. Entonces el videoclip yo lo tengo. Y entonces eso, ahí se hace más divertido porque ves al público, ¿viste? La sorpresa y la risa. Está muy lindo. Bueno, amigos. El señor Barton Cummings, que es en este momento quien vamos a escuchar, músico, compositor canadiense, reconocido por haber sido un teclista y cantante original de la banda Who. Así que, bueno, activo desde el 64 hasta el presente prácticamente. El tema que vamos a escuchar, separémonos suavemente, lentamente, una cosa. Thank you.

Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. La Vanoni, la Tana de Oro, una de las más populares de Italia. Sentada a la vera del camino. Era un tema que también lo cantaba. Este es un tema que lo ha cantado Roberto Carlos también con Eddie Gourmet y con ella también. Con ella también, con Ornella Vanoni. Y creo que otra cantante más también compartieron con Roberto Carles este hermoso tema. Sentada a la vera del camino y Ornella Vanoni lo está cantando. No me puedo más que andar así a esperar que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas sin olvido, sola estoy sin ti. A la vera estoy sentada de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en lo mundo de un camino triste, donde cada estrella es nostalgia del ayer que ya no existe. Ni el sol que quema en mi rostro no disipa mi hastío. Si al menos yo pudiera enviar tus ojos hacia mí. Preciso olvidar, pero existo. Preciso saber que yo existo, yo existo, yo existo. Y la lluvia cae en mis ojos, cubiertos por el llanto, y mis lágrimas mezcladas con la lluvia gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gris destino la fe que no se alcanza. Soy pobre resto de esperanza al lado del camino. Preciso olvidar, pero existo. Preciso saber. Coches, tierra, gente, todo, todo se confunde en mi mente. Esta sombra me acompaña y ve que yo estoy muriendo lentamente. Solo tú lo ves que ya no puedo más sufrir este destino. Esperando siempre, siempre al lado del camino. Preciso olvidar, pero existo. Preciso saber que yo existo. Yo existo, yo existo. Todos los martes de 16 a 18 horas. Mm-hmm. señor. Hurricane Smith, puede ser, nada menos que That Girl, esa chica. That girl that someone took away from me, just tell her that she'd be the one who could need me when her love affair is through and he has gone without a care. Say she can't rely on my shoulder. www.fmradiobox.com. Ah, este grupo, señores, Alabama, nada menos, un equipo buenísimo. Lo vamos a escuchar directamente porque estamos con muchos temas. Fuego en la noche es el tema y Alabama, qué grupo espectacular. Running scared, wondering what I'm doing so far from home. Pretending not to care that I was so alone. Then my eyes met hers, and without one word I could tell what was gonna happen. I could feel it in my bones. By the dark of the moon, there's a fire in the night. She took me to her. Oh, you know it felt so right. It keeps growing higher. this kind of thing. She said, please hold me tight so I don't have to think. Oh, her gentle touch really moved me so much. The flames of love swept over us like a burning light. By the dark of the moon, there's a fire in the night. She took me to her room. All in all, it felt so right, so right. Necesitas publicitar tu negocio, tu profesión, tu producto, o querés fijar un teléfono, tu dirección, o saber después de hacer un service, suponete, te digo, y querés pegarle una calcomanía, un sticker en la heladera, en el lavarropa, en la moto, en el auto, en lo que vos quieras, Vixen Calcos te lo hace. Si querés esmerilar una vidriera, la ventana, o tenés un restaurante y querés que la gente vea, pero no vea a la gente de afuera para adentro, que se llaman los esmerilados, también te lo hace Vixen Calco. Te querés poner publicidad en tu camioneta, en tu negocio, en una lona, en una camioneta o en de reparto, lo que sea, tenés para hacer ploteos, Vixen Calco. Impresión 3D, entonces corpórea, está en, también la está presente. ¿Quieres regalar un llaverito, por ejemplo, como con tu marca o tu producto, tu negocio y tu profesión, y poner teléfono, lo que sea? Hacen llaveros también a tu medida y a lo que necesitas. Banners, con esos cartelitos que vos sacás y ponés de cualquier lado, en las exposiciones o en cualquier lado, también. Lonas impresas, también lo que vos quieras. ¿Querés gorras con tu nombre o con el nombre de tu club o con el texto que vos quieras o, digamos, promocionando el producto tuyo? También esa gorra te la imprimen, te venden la gorra, te impresas y todo. También puede hacer juego con una remera que puede tener el texto de lo que vos quieras, con todo y de primera, la impresión de primera calidad, no es que se pierde ni nada por el estilo, de primerísima impresión. Todo eso con asesoramiento y presupuesto gratuito te lo hace Vixen Calcos. Vixen Calcos, para comunicarte con ellos y ellos te pueden asesorar, evidentemente el asesoramiento para que te salga como siempre, si ellos mismos tienen como objetivo hacer el mejor asesoramiento para que te salga lo mejor posible la inversión que vos vayas a hacer para promocionar todo lo que estábamos hablando recién, producto, servicio, profesión, lo que vos tengas en tu negocio. Llama entonces al 11 35 56 40 57. Te reitero el teléfono. 11 35 56 40 57. Y en Instagram Vixen Calcos también tiene un muestrario, un pequeño o un buen surtido de muestrario de algunos trabajos hechos por esta empresa. Así que vos necesitás llamar, va uno de los dueños o asesores también que están ahí, son todos asociados, así que no hay ningún problema, van pues no trabajan por su guita, por su profesión y por su prestigio. Entonces van, te aseguran, te dicen, esto es así, esto te conviene, esto no te va a servir, porque por esto, mirá, más económico te sale esto, ¿por qué no lo acompañás con esto y te sale lo mismo y es más efectivo? Y todas esas cosas, esas pequeñas cosas, ellos te asesoran en forma gratuita. Y el presupuesto también, que vos después querés compararlo con otros, te vas a comprobar que está en un excelente precio acorde a los tiempos que estamos viviendo. Vixen Calcos te está esperando a ese teléfono e inmediatamente arreglan la visita. Bueno, esto es todo por ahora y le queríamos recordar este servicio que pone Vixen Calcos. Seguimos entonces con la música aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo y el programa, mi programa, el programa de todos, porque es tu programa. Si querés pedir un tema, lo que sea, llamá, un intérprete, un ritmo y con mucho gusto te lo hacemos llegar el martes siguiente, te lo pasamos con muchísimo gusto. Seguimos entonces, nada menos que con Kenny Rogers, esa leyenda de la música country y un clásico también, Tenías que ser tú. Could make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Oh, nobody else gave me a thrill. Without your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Web, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tienes más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Mi boca y mi boca en un mar de pasión.

para vivir hasta morir enamorados. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. The Animals y The Right Time Cake Town. Sí, señor. Eric Burdon. Conducción y producción, Adrián Pontari. Mari, la vez pasada Mari nos había pedido un tema de Harry Nilsson, que todos hablan al mismo tiempo, todos hablan, creo, una cosa así. Y ahora le traje, este es un tema también de Harry Nilsson, viene muy bueno, y vamos a escuchar entonces, creo que el señor está en Nueva York. Ese es más o menos el título de este tema que vamos a escuchar ahora. I'll say goodbye to all my sorrow. On my way, I guess the Lord must be in New York City. of getting nowhere. Seeing my prayers gone unanswered. I guess the Lord must be in New York City. Well, here I am, Lord, knocking at your back door. Ain't it wonderful to be where I've always wanted to be? For the first time I'll breathe free here in New York City. Say goodbye to all my sorrow. Presenta, obviamente, por la voz. Sí, señor, Johnny de Belmont, John de Mucci y esto, y de Belmont, ese grupo que se armó en la calle Belmont, justamente ahí en el Bronx. Kansas City, un clásico de todos los tiempos, en la voz y el ritmo de John y de Belmont. Ahí va. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ¿se acuerdan de Lito Nevia? Sí, lo tenemos todavía Lito Nevia con nosotros.

looking for you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, cortito como viraje de laucha, dice, pero es, a veces lo que tenía las grabaciones de antes, y digo de antes, de los 50, años 50, años 60, más que nada 60, ¿no? Obviamente, que cuando yo era pequeño y a veces iba a bailar, que duran 2 minutos, 2 minutos, 10 segundos. Después ahora hay temas, hoy quería grabar un tema justamente, 7 minutos 20, es hermoso el tema. Pero conseguí una versión de esa misma versión, quizás más moderna, pero dura 3 minutos 50, 3 minutos 30, es más aceptable. Mira, para mí, ¿no? Que digo, 6 minutos lo mismo es demasiado. Bueno, mientras escuchamos al señor Dan Byrd y Boulevard, un temazo también, varias versiones muy lindas de este tema. One more June, another then, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise with them your eyes. Come back to me and we will be happy together. Place I know in Tokyo where we could be happy forever. Again, now mai fatto innamorare piano piano. Pepino Di Capri, mirá vos, sí señor, nada menos que Pepino Di Capri y un tema hermoso, piano piano, dolce dolce. Mai fatto innamorare piano piano. Ed ora che la vita non è vita, sapere che per te non è importante, è amaro, è amaro. La sera mi ritrovo solo, solo, sospeso appena un filo di speranza. Lo squillo di un telefono, poi niente. Pazienza, pazienza. E cerco di distrarmi e non pensare. Ho tanti inviti e dico sempre no. Potresti farti viva all'improvviso. E che diresti se non fossi qui? Non mi interessa più come una volta. La sera andare a divertirmi un po'. E mi farebbe bene per guarire da questa malattia che fa morire. Mi hai fatto innamorare piano piano. Ed ora che non c'è rimasto niente, l'averti amata tanto inutilmente è dolce, è dolce. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, otra vez el capo, la voz, el Elvis Presley y nada menos que Agita tu mano. Te saluda. Just leave it to me. Don't ever be ashamed. Just give me a chance. I'll take care of everything. Your troubles I'll share. Let me know when I'll be there. I'll take of you. Any place and anywhere. Shake your hand, shake your hand. Shake your hand, shake your hand. Shake your hand. Shake your hand. I'm in love with you so. Till I don't know what to do. So let's call it a day. I've said all I have to say, except don't forget to pray and shake a hand every day. Shake a hand, shake a hand, shake. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Mungo Jerry, que es un grupo espectacular, y nos va a hacer escuchar nada menos que Open Up. To the storm. Oh, open up your ears, open up your eyes, open up your mind, take your body by surprise, put your mind at ease, get out, get in, yeah, it's all. We'll be right back. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, sí, señor. Nancy Sinatra, nada menos que la hija de Nancy Sinatra. De Nancy Sinatra no puede ser, de Frank Sinatra. Y el señor que la acompaña, Lee Hazlewood, es otro de los grandes históricos de la música country. Han decidido cantar un tema que justamente autoría es de Johnny Cash, otra leyenda de la música country, que bueno, lo llevó a la popularidad, y Nancy Sinatra y Lee Hazlewood justamente lo hacen también ellos, lo hacen bien, cantan bien, y lo vamos a hacer a través del título que le pusieron de una localidad de allá de la cuna de la música country, Jackson. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We'll go on down to Jackson. Go ahead and wreck your health. Go play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. But go comb that hair. I'm gonna snowball Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. They'll laugh at you in Jackson. I doubt it. And I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round that town like a scarlet hound, with your tail tucked between your legs. Yeah. Go to Jackson, you big talking man. And I'll be waiting there in Jackson, behind my J-Pan plan. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. Go to Jackson, and that's a natural fact. We're gone to Jackson, ain't ever coming back. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, nada menos. Nada menos que Willy. No, sí, Willy y sus Poor Boys. Grupo que se armó entre un montón de músicos para hacer unas giras y grabar un disco para juntar plata para uno de también otro músico, un bajista de Small Face, que estaba pasando por un grave momento de salud y no le alcanzaba la guita. Se juntaron un montón, entre ellos Bill Wyman, Bob Dylan, y varios más. Y fue un exitazo tal así que tuvieron que salir de gira, grabar un long play, cosa que consiguieron una buena cantidad para ayudar a este bajista a resolver su problema de salud. Entonces, y le pusieron Willy y su Poor Boys, un poquito para recordar el primer long play que grabó Creedence Clearwater Revival, que justamente el título es Poor Boys, el de Poor Boys, ¿no? Así que Willy hizo Poor Boys. Willy y han este hermoso tema, que es el mismo título tiene. Le pusieron Willy Poor Boys Boogie. Young one too. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Swingy Blue Jeans, el grupo, una banda británica, de estilo beat, fundada ya por los 60. Varios, este, uno de sus clásicos es Hippie Hippie Shake, ¿se acuerdan? You Are No Good, el otro. Good Golly Miss Molly. Varios, así que hasta, bueno, por el 2010, por ahí, estuvieron bastante longevos su actuación. Y el grupo se disolvió. Vamos a escuchar entonces de Swingy Blue Jeans. Ahora es muy tarde. It's too late now for you to be sorry. It's too late now for you to be blue. It's too late now for you to worry. For I found somebody new. I found somebody new. Chance, but you misused it. I tried so hard to make you love me too. Now that I'm gone, you find you need me, but I'm all through with you. To make you love me too. now that I'm gone, you find you need me, but I'm all through with you. I'm all through with you. I'm all through with you. Club 60, obviamente, por la Vox. Kim Simon fue creador de, y líder del grupo Savoy Brown, que fue un guitarrista galés, se radicó en Nueva York, ahí formó el grupo de rock Savoy Brown, cuya actividad fue del 65 hasta el año pasado, hasta el 2022, así que obviamente algunos cambios. Más de 50 álbumes lanzaron al mercado y lo vamos a escuchar justamente en uno de sus temas, Laura Lee. Laura Lee. Laura Lee, Laura Lee, what makes you so fine? Laura Lee, Laura Lee, what makes you so fine? Lord Lee, Lord Lee, how come you're so brave? Lord Lee, Lord Lee, how come you're so brave? Give me one night, babe, before they set me in my grave. Senta. Sí, señor. Dogua Didi es el título del señor Manfred Mann, que le puso. Era profesor y escribía muchos artículos y bajo el título de Manfred Mann. Y resulta que después le dio por la música. Bueno, que Diego Leal era un hobby también de la música. Y empieza a grabar algunos temas suyos y empieza a tener. Y se autotituló Manfred Mann. Y bueno, ese es el origen de ese nombre. Y bueno, nacido británico, pero mejor dicho, es británico, pero nacido en Sudáfrica, digamos. El padre es británico, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de Manfred Mann. Perdón, estamos perdidos porque queremos escuchar y hacer lo que no se puede. Manfred Mann. Dogua Didi. Walking down the street singing, do I did it, did it, dum, did it, do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing, do I did it, did it, dum, did it, do. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, do I did it, did it, dum, did it, do. Holding my hand just as natural as can be, singing, do I did it, did it, dum, did it, dum. We walked on to my door, my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing, do I did it, dum, did it, dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing, do I did it, dum, did it, dum. Well, I'm hurt, she's mine, I'm hurt, she's mine, wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. We're together nearly every single day singing, do I did it, dum, did it, dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing, do I did it, dum, did it, dum. Well, I'm hurt, she's mine, I'm hurt, she's mine, wedding bells are gonna chime. Conducción y producción, Adrián Pontari. Mari, muchas gracias y te pido disculpas, pero el martes próximo van dos Donna Summer por compensar por el olvido. Y gracias por las palabras siempre de aliento que tenés para con nosotros. Gracias, Mari. Y vamos a poner un tema muy bonito que para muchos es muy lindos recuerdos. El señor Dickie Lee, un cantante muy poco conocido acá, compositor también estadounidense, música pop, música country también, muy conocido por algunas canciones de bien sesentoso. Lori y Patches son dos de sus temas, pero yo, como siempre, voy en contra. Me gusta este hermoso tema que también lo llevó también a muy buen éxito el señor Johnny Mathis. Pero acá es justamente Dickie Lee y Gina. I felt so wonderful, so very wonderful. Let's do it over again. Gina, Gina, I can't remember when I've ever felt a kiss that made me feel like this. Let's do it over. A lucky guy to have Gina, Gina, all for my very own. it's too wonderful, too very wonderful, to know that Gina is mine alone. Look at you, oh, look at you. So warm, so sweet, so shy. I'm such a lucky guy to have Gina, Gina, all for my very own. It's much too wonderful, too very wonderful, to know that Gina is mine. Gina is mine. Gina is mine. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Así que gracias a todos los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros toda esta música. Espero que les haya gustado como siempre. Si no, les pido disculpas y vamos a seguir haciendo macana. Entonces el próximo martes a partir de las 4 de la tarde nos juntamos acá y estoy preparando también un programa especial para una audición que hace muchos años, para ser preciso, 1964, en un canal de televisión, había una serie de personajes, cada cual con su personalidad, valga la redundancia, y interpretaban canciones que estaban de época y eran para nosotros los chicos, jovencitos, apenas púberes. Lo escuchábamos antes de salir a bailar o a salir a pasear o a ir al cine o lo que sea, lo escuchábamos los sábados a la noche. Más señales, ustedes ya saben, era un club también. Así que vamos a escuchar a cada uno, vamos a escuchar algunos de sus temas. Estoy aprovechando a ver, sacando lo mejorcito que puede cuanto a sonido, pues están los long play, así que, y algunos temas se pueden conseguir. Así que vamos a preparar acá en la FM Box 102.9 un programa exclusivo para los amigos que alguna vez, todo eso memorioso, para nosotros era lo máximo en ese momento. Van a tener que, los que son más actualizados, van a comprender que eran los inicios de una música propia. Así que inclusive antes del rock argentino, que justamente salió posterior a eso, ¿no? Bueno amigos, será entonces hasta el próximo martes, como dice Tony Bennett, o decía Tony Bennett, good life, buena vida, tengan una buena vida esta semana, que estén inspirados el domingo para y decididos a cumplir con es sagrado el derecho, porque es un derecho más que un deber, era hacer eso. Así que amigos, sugiero que vayan a votar el próximo domingo. Desde acá les mandamos un gran abrazo a todos. Chau, gracias como siempre, estimado Damián. Nos reencontramos el próximo martes. Un abrazo y un beso para todos, amigos. Chau, chau. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.